Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto. Ya saben que andamos pues de lugar en lugar, de estación a estación, pues buscando y encontrando propuestas pues muy interesantes. La propuesta que hoy tenemos en verdad ya lleva bastante tiempo en esta onda de la cantada, que ya nos dirá qué onda, qué es lo que está haciendo, pero me gustaría que te presentaras para que la gente o el pueblo que nos está escuchando sepa de quién estamos hablando hoy y quién tenemos como invitado en este programa. Ok, bueno, soy Emiliano Buenfil. Básicamente me dedico a la composición de rolas, creación de arreglos y grupos que duran 3 años y se deshacen, más o menos eso. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con una primera rola? ¿Qué rola te gustaría cantar para que la gente empiece a escuchar todo este material que ya traes elaborado? Vamos a hacer algo ya viejito, que ha funcionado bastante, bastante banda me conoce por esa canción, esta que se llama Carne de Cañón. Pues recuerden, esto es Música Híbrida, los dejamos con esta rola y regresamos en un momento. Rompe repentina, hola, Trueni va arrasando con el malecón. Lloran las reinas del puerto, todos los castillos hay de arena azul. Presagio preapocalíptico, el trueno fantástico en la Torre 2. Juergas en la aristocracia, sientes la fragancia carne de cañón. Caravana rumbo al mausoleo, fiel cortometraje de la humanidad. Rezan en el Capitolio, piedra sobre piedra, la perpetuidad. Decepcionante choro filosófico, multifacética frivolidad. Anestésicos descomunales, puros paliativos para la soledad. Solo pido que reviente lo que tenga que reventar, que lo duro ni se siente. Lo tupido es lo que duele más. Si la abeja reina muere, queda miel en el panal. Queda lo que da la tierra, queda lo que trae el mar. Letargo de la lentejuela, lindo lenocinio, leal neoliberal, vanagloriándose en su vagoneta, muy melodramático para ufanar, antropófagos apabullantes, crueles mercenarios con impunidad, funcionario malintencionado, apesta pederastia a nivel nacional, piromaníaca la quimera, mera, mera coincidencia con la realidad, balándote bien Babilón, sumo de zozobra yugos de neón, que revienten las transnacionales y que se colapse la banca mundial, privaticen a su puta madre que Latinoamérica no pasarán, solo pido que reviente lo que tenga que reventar, que lo duro ni se siente, lo tupido es lo que duele más. Si la abeja reina muere, queda miel en el panal. Queda lo que da la tierra, queda lo que trae el mar. Queda lo que da la tierra, queda lo que trae el mar. Queda lo que da la tierra, queda lo que trae el mar. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Emiliano Buenfil. Y pues, ¿qué onda? Pues ya sabes, estas preguntas de costumbre, ¿no? ¿Cómo es que te empiezas a iniciar en la música? ¿Desde qué momento empiezas realmente a dedicarte ya al 100% a esto de la cantada? A dedicarme más o menos tardezón, ¿no? Yo creo que, digo tardezón por el contexto en el que crecí, fue a los 14 años que tuve mi primer encuentro ya con la guitarra y empezar a tratar de entrar a los escenarios. A los 16 me subo por primera vez a tocar con mi padre en un homenaje a Guadalupe Trigo en un teatro de Mérida de Yucatán y es la primera vez que cobro por lo que estoy haciendo. Lo hice muy mal, sin duda, esa vez, pero a partir de ahí, desde los 16 años, es que empecé yo a tocar profesionalmente. Ya había compuesto algunas canciones, pero él después que ya me dedico a presentar mi trabajo, a partir de los 18 años es que empiezo a presentar mi trabajo y a perfeccionarlo y a entercarme con eso. Oye, hay una cosa que he visto mucho en los compañeros, en los músicos, que sobre todo andan con su guitarra, unos se dicen cantautores, unos troveros, otros roleros, otros cancionistas. Dentro de esto, ¿tú cómo te llamas? ¿Tú cómo te podrías afirmar? ¿En qué onda? ¿En qué género estás o qué rollo? ¿Qué pasa con lo que estás haciendo? Pues yo me considero más un cantilenista, ¿no? De entrada me chocan todos estos motes, me parece que son completamente innecesarios, que de repente son para distinguir a una generación de otra, pero de repente nada más confunden, ¿no? Muchos se ponen el mote de trovador y realmente no están entendiendo de qué se trata y qué es la trova. La trova yucateca, por ejemplo, que en realidad es la única trova que se reivindica como tal desde el principio, tanto en Yucatán como en América Latina, tiene unos ciertos parámetros que lo hacen ser lo que es. Indudablemente, a la par de la trova yucateca, crece la trova cubana, y ahí podemos encontrar también en los representantes de la trova cubana de qué se trata, ¿no? No es nada más un tipo que se sube con su guitarra, que es lo que todo el mundo piensa, que piensan que por eso Delgadillo hace trova. Delgadillo es un baladista, ¿no? La trova tiene que tener una tremenda raíz de las sonoridades primigenias de los pueblos de Latinoamérica, llevada hacia otros lados. Eso es lo que propone, por un lado, Chancil en Yucatán y por otro lado Ernesto Lecuona en Cuba. A partir de ello, eso es lo que tiene un sentido de trova, ¿no? Es música que se está mezclando de todos lados del mundo. Y estoy hablando que esto lo proponen a finales del 800, ¿no? Entonces, del 900, Chancil y Lecuona proponen eso: vamos a tomar cosas de Europa, la ópera, lo que se llamaba trova que llegaba de Francia, para hacer otra cosa. Ellos utilizan ese mote de trova para generar esto, pero en las tesis, lo puedes leer en los libros de Vaqueiro Foster, lo que buscaba Chancil era llevar las sonoridades indígenas, las sonoridades primigenias de los pueblos originarios, hacia otro tipo de armonías y otro tipo de propuestas musicales, y a eso es a lo que le llaman trova, ¿no? Dentro de este movimiento de la trova en Yucatán nace otro movimiento creado por poetas que se llaman los cantilenistas, que son los que se preocupan enormemente por cuál es la lírica que se está manejando dentro de la trova yucateca. Siendo que lo que más me ocupa en este oficio es precisamente la lírica, yo me considero más un cantilenista. En ese sentido, ¿por qué de repente las generaciones, si bien la trova recupera muchas raíces profundas, tradicionales, qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Por qué ya no quieren mirar toda esa profundidad y todas esas tradiciones que se dan, por ejemplo, en México? Pues porque tienen un montón de guarumo que hacer a un lado, ¿no? Porque hay una tergiversación enorme de lo que es el concepto, de lo que es la canción, de lo que es la música. El gran mercado de la música, el star system de la música, ha hecho un verdadero desmadre y un verdadero bodrio de lo que es cada uno de los movimientos musicales, ¿no? La gente tiene una idea muy velada, por ejemplo, de lo que es la música cubana. Se habla de la salsa, ¿no? Para poner un ejemplo. La salsa no es un ritmo, como lo piensa mucha gente, es un movimiento musical. Es un movimiento musical, además, que surge en Miami como una contraposición a la Revolución Cubana. Los cubanos que se van allá agarran el formato de Big Band y diciendo, con esto nosotros aquí en Estados Unidos podemos tener el acceso a la Big Band para hacer lo que hacemos en nuestro pueblo, pero con un formato mucho más grande, ¿no? Desde ahí, pues, ya tenemos una tergiversación en cuanto a lo que es un movimiento popular. La gente sigue llamándole salsa al son, a la guajira, al guaguancó. En Cuba surge otra cosa, ¿no? O sea, tenemos que en Estados Unidos, en Miami, está el gran star system de la Fania, el star, y en Cuba se queda lo que sigue siendo el Buenavista Social Club aún, ¿no? En Santiago de Cuba, la cuna de la trova cubana, ahí sigue habiendo todo este movimiento y esta manifestación. Claro, mediáticamente nos llega a nosotros la salsa y actualmente, bueno, del rey de la salsa, por decirlo de alguna manera, es Marc Anthony, ¿no? Y yo digo, bueno, ese fulano hace salsa catsup. En cuanto a la música mexicana, bueno, pues también el asunto de la contracultura que pasó en los años 80, bueno, viene a deleznar por completo todo lo que sea folclore, ¿no? Ahí está el movimiento que surge en los festivales de oposición, que es el movimiento de los folcloristas, Pero por otro lado surge el rock comercial de los Teen Tops y todo eso, y ya más en el underground, bueno, surge el Tri y todo este asunto, pero es toda una contracultura que está divorciándose de la música y de la música mexicana y del folclore mexicano y todo lo que suene a eso, porque ya venimos de una imposición enorme durante décadas de esto, entonces es natural que lleguemos a ese punto de contracultura. Afortunadamente ya estamos dándole la vuelta y la contracultura de hoy está mucho más apegada a las raíces indígenas y a las raíces musicales propias del país y de toda Latinoamérica, ¿no? Eso me parece que es una cosa muy importante que está pasando ahorita. Desgraciadamente no todo el mundo tiene acceso a esa información. Yo veo a mis alumnos, veo a las nuevas generaciones de repente muy perdidos en de dónde me agarro, ¿no? Porque lo que ven que ha sucedido antes ha caído finalmente en vicios espantosos, ¿no? Muchos dicen, es que a mí me choca la trova, pero no entienden exactamente qué es la trova, ¿no? Muchos otros dicen, yo hago trova, por supuesto, y ves que son simplemente baladistas. Y hay una fórmula, hay un formulismo enorme que ya se ha copiado del gran Star System, que está sucediendo también dentro de la canción mexicana a mediana escala, ¿no? O sea, está el gran circuito de los trovadores, ¿no? Entrecomillado. Y está el circuito de todos los que estamos ahí abajo, de lo que nos gusta llamarnos la roña, que son un montón de compositores que ya no están buscando esa misma estética, que ya están en la búsqueda de la antiestética y hablando desde estas profundidades, de esta cloaca espantosa que es el Distrito Federal, y en muchos casos también desde provincia, pero con una búsqueda distinta. Afortunadamente ahora hay una búsqueda de acercamiento a la raíz, desafortunadamente hay una deseducación enorme ante eso, ¿no? Entonces la banda está buscando una raíz, pero no la conoce, y cuando quieren buscar la puntita del iceberg, ¿no? Buscas música norteña, corrida, y pues tienes a Commander y tienes a todo eso, ¿no? Y sucede lo mismo, hay dentro también, dentro de la música folclórica hay un gran Star System y la banda se está yendo con la finta de eso que está de la espumita del chocolate, vaya. Efectivamente, de repente yo también veía que muchos cantautores, porque yo los quiero reconocer en ese género, cantautores, uh-huh, que se decían en la trova y caían en cierto intelectualismo o pretendían caer en eso, uh-huh, ¿no? ¿Qué pasa con toda esta gente que de repente se propone hacer ideas abstractas y de repente renuncia también a esta sencillez en la palabra? Vende más, ¿no? Es así de sencillo. Empiezas a caer en una fórmula que te vende mucho más. Y por supuesto que te quedas con esa fórmula porque también sobrevivir esto está de la chingada, ¿no? Y sobrevivir de esto, ser honesto y aparte ser congruente o tener una congruencia política y social, pues te va haciendo que tu tabulador cada vez sea menor. En cambio, si haces unas rolitas que medio peguen acá y te metes en esta en este movimientito que le llaman trova o que le llaman canción nueva o cancionistas o como quieras llamarle, o cantautores incluso, ¿no? Que bueno, hago un paréntesis ahí porque cantautores cualquiera, pues, ¿no? Igual están ahora con su jalada de la canción de autor. Y perdóname, pero entonces Commander es autor de sus canciones también, o sea, no hay ninguna diferencia. Él las canta, entonces es un cantautor, pues, ¿no? O sea, Michael Jackson escribe sus canciones y las canta, entonces es un cantautor. Aquí hay una diferencia muy sutil donde se trata de insertar al cantautor en una intelectualidad, ¿no? Lo cual desdeña inmediatamente una cuestión de la música popular, donde tenemos cantautores maravillosos, ¿no? De repente entonces la gente no sabe dónde meter a Guillermo Velázquez. Lo metes en la música folclórica, lo puedes meter en el rock, en el hip hop, lo puedes meter entre los cantautores, ¿no? Entonces, mientras los cantautores no entiendan que están haciendo música popular, entonces no vamos a desatar ese nudo. Mientras la gente que hace música popular no entienda que también son cantautores, pues tampoco se va a desatar. Pero mientras nosotros no intentamos que la palabra per se dice cantautor, el que canta lo que escribe, entonces Arjona es cantautor también, por supuesto, en ese sentido, ¿no? Se han intentado muchas cosas para tratar de salir de ese mote. Creo que no es el meollo del asunto finalmente cómo se llama o cómo se dice o dónde te insertas como tal. Al final te van a poner un mote. A mí siempre me dicen que si eres cantautor, que si eres esto, a mí me vale madre, ¿no? Pero los chavos que vienen aquí alrededor, que están creciendo, que están empezando, sí tienen una preocupación enorme por dónde se van a insertar. Y de repente dicen, yo no quiero ser cantautor, no porque esté mal serlo, sino porque ven qué hay antes de ellos de lo que se llama cantautor, ¿no? Ahora Paco Mastuerzo, a partir de los 90, quiso cambiar el mote poniéndole roleros. Uh-huh. Es lo mismo, pues, me gusta más el mote, por supuesto, es más afín a mí. Pienso más que de Rodrigo González para acá, pues la banda hace rolas y son roleros. Pero finalmente viene siendo lo mismo, ¿no? Entonces, creo que este buscar un mote y buscar un qué somos es como el error enorme que cometió la gente, como mi padre, pues, en el canto nuevo. O sea, le siguen llamando canto nuevo algo que sucedió en 1960 y algo, ¿no? Y se siguen insertando ahí, pues, o sea, es un error llamar vanguardia, llamarle nuevo, llamar, o sea, siempre va a venir algo adelante. Una canción, en cuanto yo te la canto, ya es una canción vieja y se acabó, olvídalo, ¿no? Entonces, tratar de ponernos un mote es totalmente absurdo. A nosotros, a esta generación de compositores que me toca, nos dicen la roña, porque tenemos ahí una cosa de mugre y suciedad, tú lo sabes, conoces a todos ellos, Memo Vargas, alias Cax, el ilustre Doggy, el hablábamos hace rato del Nono Tarado. O sea, hay una cuestión de asumir una decadencia, ¿no?, tanto humana como cultural y artística en la que vivimos, y a partir de ello sacarle flores al asfalto, que no es lo que le pasa a lo que nosotros llamamos un poco en bullying los payqueseros, los pay de queso, que son esta banda que sigue haciendo rola, pero que se queda en el asunto mediático del amor y eso, y además hablando de una canción de amor que parece que se fue fuera 1942, ¿no? Que no tiene ningún sentido estar cantando de amor así, o vienen otros que también se dedican a la prestidigitación de la guitarra y de la palabra, y que te sueltan un sinfín de palabras con una misma letra, pero que al final de cuentas no te están diciendo nada, ¿no? Es completamente vacuo, y por lo tanto se dedican más a la prestidigitación de decir, miren, cuánta armonía yo sé, qué chingón soy con mi guitarra, pero su trabajo finalmente no te propone nada, ¿no? Y el público, por supuesto, que se va mucho más con la finta con eso, ¿no? Estos tipos tienen un chingo de público. En realidad no le están dando nada más que sobar exactamente lo mismo, ¿no? La misma cosa. Es muy complicado entonces lograr decir, bueno, ¿dónde está sucediendo una cuestión artística? ¿Dónde está sucediendo una cuestión cultural? Yo sigo creyendo que es abajo y a la izquierda donde están sucediendo bien las cosas, ¿no? Donde se está dando algo visceral, cultural, que viene a ser una expresión del pueblo. Desgraciadamente no se vuelve una expresión popular porque todo el Star System nos aplasta a todos, a nosotros, a los paiqueseros, a los cantautores y a los folcloristas, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola después de toda esta plática interesante? ¿Qué rola vas a cantar? Vamos a echarnos algo de lo nuevo. Esta es una canción muy sencillita del trabajo que ando haciendo ahora y se llama La Cumbia Triste. Pues recuerden, estamos aquí con Emiliano Buenfil y regresamos en un momento. Esta es la cumbia del que no tiene nada, no tiene dinero ni tampoco tiene amor. No tiene a nadie ni un perro que le ladre, nunca tuvo padre ni a su madre conoció. Esta es la cumbia, la de los miserables, la de los olvidados de la mano del Señor. De los vencidos, de los que pasan hambre, de los que cada noche van buscando su rincón. Es una cumbia de la calle, la frontera y el vagón. El miedo salta en los detalles, ponle toda tu atención. Es una cumbia de posguerra en las casas de cartón, de aquel que nunca tuvo tierra o del que todo lo perdió. Es una cumbia sin hogar, de una terrible soledad. Es la cumbia triste de lesa humanidad. Es una cumbia sin hogar, de una profunda soledad. Es la cumbia triste de lesa humanidad. Es la cumbia triste de lesa humanidad. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Emiliano Buenfil. Y pues hoy pues quiero saludar aquí a toda la familia de... de este cantante, porque realmente la entrevista está aquí en casa de una de sus tías. No, que... mi mamá. Ella es mi tía, ella es mi mamá. Ah, bueno, pues estamos aquí en casa de su mamá, que nos está, pues arropando aquí haciendo esta entrevista, y la verdad nos la estamos pasando muy, muy padre. Le agradecemos a toda la bandota que está aquí. Y ya escucharon acá los gritos. A ver, por otro barullo, por favor. Pues ya ven, esta es una entrevista familiar. Bien, bien familiar. Entonces, qué bueno que me permitieron llegar aquí. Oye, y precisamente, ¿qué onda con el barrio? Yo veo que tus canciones efectivamente hablan de esta cuestión popular. Veo que has armado muchos... muchos grupos, muchos proyectos musicales con esta onda de la cumbia. Y efectivamente yo les comentaba a algunos grupos que de repente hubo un momento en que la cumbia era lo más chafa que podías oír, lo peor, y más si eras universitario en los 70s, y sí, todos te decían, oye, ¿qué te pasa? Eso no puedes escuchar. Y sin embargo hoy ha habido una recuperación de eso. ¿Qué onda? ¿Cómo van esos proyectos? ¿Tú cómo ves estas generaciones que están recuperando la cumbia ya como la nueva cumbia? Aunque sé que no te agradan estos motes, pero esta nueva generación que está haciendo cumbia. Pues de entrada no están recuperando la cumbia, ¿no? O sea, la cumbia está recuperando la música popular. A mí no me extraña, te lo puedo decir aquí mi compañera, hace aproximadamente unos 5 años, yo le dije, lo que viene ahorita otra vez es la cumbia, no me dejará mentir. Y es una cuestión lógica. La cumbia engloba mucho de la raíz popular de toda Latinoamérica. Sigue teniendo una sonoridad, repito y vuelvo a lo mismo, una sonoridad que viene propiamente de las sonoridades de los pueblos indígenas. Esa sonoridad que mantiene Colombia, ¿no? Ahí en la cumbia, a pesar de la porquería que sí se hizo en los 80s, ¿no? No deja de ser una expresión popular. Es decir, el ritmo no tiene la culpa. Ahora están satanizando al reggaetón, y con justa razón, pero el ritmo como tal no tiene culpa. Tiene culpa su contexto, ¿no? Lo que está tergiversado es el contexto social en el que está inmerso. El machismo no es propio del reggaetón. El reggaetón, en todo caso, es propio del machismo en este momento, ¿no? La cumbia también reflejaba alguna cosa distinta en ese momento. O sea, yo creo que los rupestres hubieran podido sobresalir de otra manera si no vienen a aplastarlos con el cucu y con todas esas cosas de la cumbia de los 80. Alguna vez platicando con don Pastor Cervera y Rosado, platicábamos sobre eso. A Yucatán llegó el bambuco, ¿no? Que lo llevaron Pelón y Marín hace muchísimos años. Llegó como... Y ya llegó fusionado, o sea, el bambuco es un ritmo bailable de Colombia. Pelón y Marín toman la influencia de Yucatán y lo vuelven un ritmo más trovero, más para las guitarras. Y se van a Yucatán, tienen necesidad de ir a Yucatán a proponerlo. Van a Yucatán, lo proponen y Yucatán toma lo que ellos están proponiendo y lo hace suyo. Y entonces el bambuco evoluciona en Yucatán en lo que es trova yucateca. Pero el bambuco bailable de Cuba, de Colombia, se vuelve otra cosa, ¿no? Y parte de las evoluciones que tienen es el vallenato y enseguida la cumbia. Se va haciendo mucho más sencillo, se va haciendo mucho más simple, ¿no? La cuestión del ritmo y de la manera de tocarlo. Por lo cual entonces empieza a ser una expresión popular mucho más generalizada. En los años 80 llega para acá, pero llega también con toda la carga de la música pop de los 80s que ya está ahí en boga, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la característica de todo eso? Pues una lírica por completo inocente, ¿no? O una lírica que no hace daño a nadie y que pueda ser lo más burda y tonta que te puedas imaginar para dársela a la gente, para dársela al pueblo, para mantenerla en el mismo lugar, ¿no? Se equipara entonces con cualquier show de Televisa. Pero la música es demasiado noble y la música resiste, por supuesto, todo eso. La cumbia no puedes evitar que sea una expresión popular. Nosotros vivimos en Iztapalapa mucho tiempo. Ahí te levantas y... Y están los sonideros, ¿no? El movimiento sonidero es un movimiento bien importante en cuestión, a lo mejor no musical, pero sí en cuestión de arraigo popular y de identidad de barrio. Lo que está sucediendo ahorita es que la cumbia está llegando a las esferas del jazz, la están bailando en la Condesa, lo están descubriendo los hipsters, vamos a decirlo así, para estar mainstream, ¿no? Y entonces está volviendo un fenómeno que va mucho más allá. Pero no se va a quedar ahí, ¿no? Tenemos una oportunidad ahorita enorme de tomar la cumbia como tal para insertarle una lírica distinta y para llevarla hacia un lugar totalmente ajeno al que ya estaba finalmente. Tanto el punk como el rock también en sus inicios fueron totalmente defenestrados, ¿no? Porque eran otra cosa. El rock que se empezó a hacer aquí también era una cosa súper fresa, ¿no? Y finalmente llega a los barrios y cambia. Ese es el fenómeno que estamos viviendo con la cumbia, ¿no? Así como se dice, se combate el fuego con fuego, yo creo que se combate la cumbia con cumbia. A mí no me interesa insertarme, por ejemplo, en hacer una canción muy intelectualizada y con unas armonías tremendas para que me escuchen los mismos 20 gatos de siempre, para que yo vaya a tocar al péndulo y me aplauda una bola de pseudointelectuales que están ahí esperando que yo los sorprenda con las metáforas y con las armonías impresionantes. Me interesa que todo este aprendizaje que se ha dado de la canción, todos estos años de lírica que hemos tenido, todos estos años de movimiento rupestre, rolero, cantautor, como le quieras llamar, se inserte de veras en otro lado para que entonces le empiece a llegar a la señora de las quesadillas, que creo que es la que realmente necesita una música distinta a la que le están dando, ¿no? Y si no nos insertamos y no nos metemos finalmente en eso, no lo vamos a poder hacer. Desde el pop yo no lo voy a hacer, sin duda. Pero desde la cumbia es otra cosa, porque la cumbia sigue siendo y seguirá siendo de arraigo popular, aunque ahorita se esté bailando en la Condesa, ¿no? La gente de la Condesa siempre ha querido sentirse banda de barrio y acá, ¿no? Están muy lejos, pues, o sea, hay que crecer allí en el Odasal para saber, ¿no? La visión que tienes cuando vives en Iztapalapa es muy distinta que de la visión de Iztapalapa que tienes cuando vives en la Condesa. Ellos tienen una visión de lo que pasa ahí, de lo que sucede ahí, de que todos se matan ahí todos los días. Sí está cabrón, ¿no? Sí vivir allá en el barrio de repente está ojete, pero también encuentras una solidaridad y unas expresiones culturales que no las vas a encontrar en otro lado. Acabo de regresar allá a Iztapalapa, a la unidad del Gavilán, y me quedé conmovido, impresionantemente conmovido, de darme cuenta que la banda de allá renombró los edificios. 43 edificios fueron renombrados con graffiti y tienen los nombres de los compañeros desaparecidos de Ayotzinapa. Cada uno con el número y con el nombre y aparte con una consigna, ¿no? ¿No? Eso no lo vas a ver en otro lado. Ahí hay un arraigo, entonces. A lo mejor no hay el mismo entendimiento político que pudiéramos tener los que estamos metidos todo el tiempo en estas cosas, ¿no? Pero finalmente hay una afinidad que se siente ahí con la gente de Ayotzinapa. Y eso a mí me parece que es maravilloso, ¿no? Y en ese sentido, la cumbia viene a ser parte de todo este bagaje cultural que tenemos en el barrio. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Qué rola vas a interpretar? Porque también esta sesión la estamos grabando en vivo. O sea, no es producción de que haya sacado discos o cosas así. Hasta trajimos guitarra hoy para que se echara el palomazo. ¿Qué onda? ¿Qué rola vas a cantar? Vamos a seguir con la cumbia, cómo no, ya que estamos blofeando tanto acerca de eso. Esto se llama, y va con una dedicatoria especial, esto se llama Ya Bailó Berta. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Emiliano Buenfil y regresamos en un momento. Pues no que tú muy acá, muy tan tan que muy fulano de tal, muy cool y cual si eres la pura jalada, pura baba de nopal. Pues no que tú muy cabrón, muy rey, muy don que nada más tu chicharrón, truena chingón, ya te quedaste solito, ráscate la comezón. Es que te pasas de veras, saludas con mi sombrero, cocinas con mis recetas, cantas con mi cancionero. No puedes con el paquete, ya le sacaste la vuelta. Dejé en tu mesa un banquete y ahora solo hay carne muerta. Ya bailó Berta, ya bailaste las calmadas. Vas a bailar mi cumbia toda la madrugada. Ya bailó Berta, ya bailaste las calmadas, vas a bailar mi cumbia toda la madrugada. Pues no que tú muy acá, muy, tan tan que muy fulano de tal, muy cool y cual si eres la pura jalada, pura baba de nopal. Pues no que tú muy cabrón, muy rey, muy don que no amas tu chicharrón, truena chingón, ya te quedaste solito, ráscate la comezón. Es que te pasas de veras, saludas con mi sombrero, cocinas con mis recetas, cantas con mi cancionero. No puedes con el paquete, ya le sacaste la vuelta. Dejé en tu mesa un banquete y ahora solo hay carne muerta. Ya bailo Berta, ya bailaste las calmadas. Vas a bailar mi cumbia toda la madrugada. Ya bailo Berta, ya bailaste las calmadas. Vas a bailar mi cumbia toda la madrugada. Y vas a bailar mi cumbia toda la madrugada. Y vas a bailar mi cumbia toda la madrugada. Pues no que tú muy acá. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Emiliano Buenfil. Oye, también he visto que traes, pues, a gente mucho más chica que tú, que te dice maestro, y pues bueno, simplemente el jueves que te vi en esta ocasión que tuviste la, pues, la fortuna, o que te diste el chance de tocar ahí en el Vinizá, pues veo que llegó toda la bandota para escucharte. ¿Qué onda con toda esta generación? ¿Cómo los ves? ¿Cómo es que empiezan a, pues, a seguirte? ¿Y tú cómo te sientes cuando estás viendo que hay gente que te está siguiendo con tu trabajo letrístico, con tu manera de ver las cosas? ¿Qué onda con eso? Pues hay una enorme responsabilidad antes que cualquier otra cosa y antes de sentirse uno, la mamá de Tarzán, ¿no? Es una enorme responsabilidad que de repente las generaciones nuevas empiecen a llamarte de maestro y empiecen a decirte cómo es que le haces para hacer esto. Yo, la manera de asumir esa responsabilidad, pues finalmente ha sido inventarme un taller ya desde hace un rato y tratar de perfeccionarlo. Afortunadamente he podido tomar taller y he tenido la fortuna en mi vida de estar cerca de muchos, muchos, muchos compositores. Te puedo decir que de los mejores compositores de este país, yo he tenido la oportunidad de estar cerca y de aprenderles algo. Y con algunos incluso he tomado un taller ya como tal, ¿no? En esa experiencia de tomar talleres, con todos, me di cuenta que se cojea enormemente de un punto en estos talleres. El cómo llegas a la creación, ¿no? O sea, el proceso creativo es lo que no te está enseñando a nadie, ¿no? Los compañeros que me han enseñado a mí, los de la vieja guardia, se enfocan mucho en un aspecto, en un punto, o te platican cómo hacen sus canciones, pero no hay un estudio como específico acerca de este proceso creativo que uno tiene como compositor. Tomé cosas de los otros talleres y traté de ampliarlo con este asunto del proceso creativo. Llevo unos 8 años, yo creo, experimentando, realmente así, se los digo a mis alumnos, ustedes son un experimento, ¿no? De unos años para acá creo que hemos tenido muy buenos resultados a partir del taller. Lo he visto yo no conmigo, sino lo he visto yo con ellos, ¿no? Cómo hay una diferencia entre lo que están haciendo antes y lo que están haciendo después. Eso me da mucho orgullo, me encanta. Creo que hay cosas, hay quien sigue, ¿no? Hubo un tiempo en el que esto estuvo muy muerto, en el que parecía que no iba a pasar nada y parecía que ya nadie le iba a entrar a esto, ¿no? Eso siempre es muy poco probable. Finalmente ya tenemos una generación de gente que está haciendo un montón de cosas. Y bueno, si me lo permites, yo tengo mis gallos, ¿no? Y si mis alumnos no se ofenden y no se enojan porque ellos lo saben y se los he dicho, hay quien arranca más rápido y hay quien puede más y así, ¿no? Esto es así, no hay de otra. De mi gallo hasta arriba, que bueno, ya más bien él forma parte de nuestra generación, mi primer alumno se llama Guillermo Vargas, ¿no? Y realmente es un lujo yo decir que es mi alumno porque yo le aprendo un montón de cosas al condenado. Yo creo que Guillermo Vargas tiene una facilidad tremenda para esto, ¿no? Y que tiene un talento impresionante y una congruencia enorme. Por ahí sabrán de él seguramente, y si no saben de él, seguramente les va a llegar alguna de sus canciones, porque eso debe suceder con su trabajo. Sí, de hecho ya lo entrevistamos también para el programa y es un, bueno, tiene un trabajo bastante padre, ¿no? Uh-huh. Tiene un trabajo, a mí me... me impacta. Pero bueno, para hablar a partir de él, creo que empieza la siguiente generación. Hay muchos de los que están ahí, de los que les está yendo mejor, está Marcos Cadena, que también es un chavo que trae todo el talento y todo el empuje. Ha sido muy activo en los talleres y le han hecho mucho bien, ¿no? El otro que está ahí, bueno, es Axel Ordaz, que él ha estado realmente poco en mi taller, pero hemos tenido el chance de platicar y de compartir. A la fecha me sigue escribiendo cuando hace algo y me pregunta cosas. Pero de esta nueva generación, mi gallo se llama Víctor Guillén. Le dicen el gato. Él se autodenomina Keyboard. Aquí encontramos ya la línea que nos marcó el maestro Jaime López, ya llevada hacia otro lado, ¿no? Tengo que decirlo, me parece que Víctor Guillén, el gato, es lo que viene ahora en la canción. Me da un gusto enorme realmente que haya banda. Lo que sucedió el jueves a mí me dio muchísimo gusto, ¿no? Porque además no cantó Marco, que estaba ahí, tampoco cantó este muchacho Di Marco, también, que ha sido parte del taller y que también tiene un trabajo bien interesante. Y bueno, no sé, por el taller han pasado un montón de banda, ¿no? Que de repente yo ya les perdí la pista y no sé dónde están. Sé que están ahí. Y otra estrella ahí que ha salido, surgió de la nada, así de repente. La primera vez que llegó a mi taller yo le dije, no sirves para nada. Y me encanta que ahora es el que está al frente organizando a su generación. Es mi carnalito, el Alex Pozas, que viene empujando enormemente, no solamente en la cuestión de cómo está escribiendo y lo que está cantando y el compromiso que está teniendo, ¿no? Sino que este cabrón está salvando a su generación porque es un chavo súper organizado, que es buen productor y que está chingándolos a todos para que hagan disco, para que se pongan las pilas, para que se bañen, para que limpien su guitarra y todo eso que no hacemos, ¿no? O sea, por lo menos mi generación, no, ¿no? Entonces, ahora que me fui a Mérida, me voy tranquilo, hay escuela, estoy en Mérida pateando la pared desde mi hamaca. Y me llegan notificaciones de un video de un fulano que quién sabe quién es y que está cantando una rola mía, y luego me llega otro. Me fui y de alguna manera han empezado a cantarme estas otras generaciones, lo cual me parece que es una gran suerte. Y lo que yo les digo a los muchachos, no me canten nada más a mí, ¿no? Canten a Vanegas, canten al Hax, canten al Doggy, canten a Alice o como se llame, ¿no? Canten a todos los que hemos hecho algo antes, porque también... nosotros, esta generación, por lo menos yo sí canto cosas de mis maestros, ¿no? Porque no llegamos al Star System y entonces la canción no se puede perder y solo se pierde si nosotros dejamos que se pierda, ¿no? Entonces, tanto como nosotros tenemos la labor de seguir tercos con lo que pasó antes, los que vienen ahora también tienen la labor de decir, bueno, me gusta la canción de este pendejo que se llama Emiliano Buenfil, pues la canto, ¿no? Ahora también, pues los corredores culturales, los circuitos y sobre todo los lugares, ajá, están desapareciendo, están creciendo para el trabajo que están haciendo ustedes como intérpretes, como autores de canciones. Ajá. ¿Qué está pasando? Si supiste, supongo que hace 2 meses, mes y medio, desapareció el Café Voltaire, que sí, era prácticamente la casa de ustedes. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué pasa con eso? ¿Y cómo ven ustedes estos sitios? ¿Se siguen abriendo? ¿Se está cerrando? ¿Tú cómo lo ves de esta perspectiva de músico? Mira, de entrada, desde la perspectiva de músico, ¿no? El monopolio que ha hecho la Alicia diciendo nosotros somos el único lugar cultural que existe en el universo, ¿no? Y el único lugar alternativo. Bueno, desde ahí estamos jodidos. Porque si hay un lugar que está mal, si hay un lugar que ha funcionado mal, es el pinche Alicia. Y no por culpa de todo el colectivo, sino directa y exclusivamente por culpa del pendejo de Nacho Pineda, ¿no? Y te lo digo así porque ese tipo es un tipo que es deleznable, ¿no? Es un tipo que es soberbio, que es ofensivo con la gente, que no tiene ni la menor idea de cómo tiene que tener un lugar, una seguridad. Te lo digo yo porque yo he estado llevando un lugar y sé de lo que se trata. Y he trabajado en no sé cuántos. Él se considera que son anarquistas y que son la vanguardia y no sé qué tanta madre, ¿no? Pero tú vas y trabajas con alguien, con un dueño de un lugar como por ejemplo el Atlántico, donde no se están parando el cuello de eso. Y en el Atlántico están sucediendo cosas importantes y cosas interesantes y están tocando las nuevas bandas, no en el Alicia, y desde hace años que no están tocando las nuevas bandas en el Alicia, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco no se puede tocar ahí. O sea, Nacho miente cuando está diciendo en el periódico que renuevan su equipo de sonido, por el amor de Dios, su equipo de sonido es de 1818, ¿no? O sea, que no joda. El trato que se tiene, yo las veces que he tocado ahí ha salido muy mal, la última de plano casi nos agarramos a trancazos con ese güey, porque es impresionante la manera en que lo hacen mal. antes de que existiera la Alicia, había un acuerdo entre el que hacía las cosas en el lugar, entre el gerente y el músico, y se llegaban a acuerdos económicos sin ninguna bronca. A partir de lo que plantea la Alicia como lugar cultural y alternativo, el tabulador de nosotros bajó y se fue a casa de la chingada. Ajá. Y eso es por esas iniciativas tan pendejas. Que no me vengan a decir que es un lugar alternativo, porque está metido en el mismo lugar ahí donde están todos los pinches lugares fresas, ¿no? Es un lugar para que tú vayas y te sientas punk, ¿no? No es el Chopo en los años 80. Es un lugar que finalmente es el primer lugar hipster que existe. De eso, al Mejinaco, hay un paso nada más, ¿no? Entonces, que se entienda así. Lugares alternativos, el Café Voltaire. Es una pena que lo hayan cerrado, porque ahí sí estaban sucediendo cosas. Cosas, por ejemplo, como la dignidad que tiene uno a la hora de ir a trabajar. No tienes que estar mendigando, porque así sucede en el Alicia y así sucede en otros lugares. No tienes que estar mendigando tu sueldo, que de por sí en esta ciudad es bien poco para lo que te pagan ahora que estoy, bueno, he rolado la República, ¿no? Ahora estoy viviendo en el Caribe y de verdad, o sea, es impresionante cómo aquí es la peor plaza, es la plaza peor pagada. Aquí no te dan ni agua, cabrón, y es en serio, no te ofrecen ni agua. Y vas a otros lugares en provincia y te tratan de una manera impresionante. Y no es nada, no estoy diciendo que tengan que darte las perlas de la Virgen, simplemente un trato digno de trabajador, ¿no? Pero no se entiende esto como un trabajo. Entonces, muchas banditas salen y van y rentan de la Alicia o rentan otro lugar porque quieren tocar, porque quieren ser estrellas y porque entonces se supone que esto solo lo hacemos por gusto, por placer y por amor al arte. Yo por amor al arte, carnal, te cobro un varo, porque finalmente es de lo que vivo y de lo que viven mis compañeros. Si yo no te cobro, pues no voy a devaluarme a mí, voy a devaluarlos a todos, ¿no? Entonces, iniciativas como esta de la Alicia han devaluado todo. Yo estoy porque se cierre, porque más no es la única bronca, sino que sus pinches baños son espantosos. O sea, te paras ahí y te llueve el sudor de la gente, ¿no? Y como músico, no manches, no tienes un lugar donde estar, no tienes un lugar donde vocalizar, donde agarrar tu guitarra y entrenar un poco, ¿no? Yo sí desdeño ese pinche lugar, ¿no? A mí, por mí, que lo cierren por lo que sea, porque Nacho es feo, así, punto, ¿no? El pretexto que sea, yo estoy de acuerdo, aunque se enoje mi carnalito Katana y aunque se enoje mi carnalito Rosas, porque ellos han estado ahí, ellos viven el Alicia de otra manera, porque han sido los que sí han recibido, pues, la plusvalía que se tiene ahí, también José Cruz, pero los que no nos llamamos José Cruz, ni Rafael Katana, ni Armando Rosas, entonces nos va de la chingada, y nos va de la chingada con un trato indigno, al punto de la violencia fascista que ejerce ese pendejo, ¿no? Entonces, vas a Nezahualcóyotl y hay un chingo de lugares. Te vas a la periferia y hay un chingo de lugares, ¿no? Ahorita tenemos el Viniza. Ahí están pasando cosas y ahí van a suceder cosas. Y no está ahí en la Roma, acá, para que venga la banda hipster y luego se vaya en bici a su casa, no. Está ya metido en el barrio. Está ya metido en el barrio, ¿no? Para que la gente de ahí empiece a tener otro tipo de alternativa. Eso sí me parece alternativo. No un pinche lugar pseudopunk que está en la Condesa, al Chile. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola? A ver, ¿qué rola nos vas a poner, ya que estás acá encarrerado? Vamos a echarnos esta de, He Vuelto al Barrio, hablando, que hablamos hace ratito del barrio de Iztapalapa. Esta la hice cuando regresé ahí a la unidad del Gavilán, en la purísima Iztapalapa. Pues recuerden, estamos aquí con Emiliano Buenfil, y esto es Música Híbrida, y regresamos en un momento. He vuelto al barrio y al cantón, me fui por la desilusión de solo ser aquel que soy. Yo fui a buscar y me encontré, la larga noche caminé por las enaguas de estas cuadras. He vuelto al barrio, a la pasión, rutas de la crucifixión, a Leviatán de Gavilán. Carga su cruz por San Miguel, mi clan Tecutli va con él, y el aerosol sobre las bardas. He vuelto al barrio, corazón, tú que hablas de revolución, de hacer crecer semilla y flor, hay que rifarse el porvenir, estamos puestos para salir, ya ves que el barrio no se raja. Todo es igual aquí, nunca han dado el miedo. La raza sigue prendida del fuego nuevo. Todo es igual, me cae que el barrio entero, como el águila o el jaguar, es barrio guerrero. He vuelto al barrio, al andador, a los altares de neón, papel maché, madre de Dios, Judas tamaño natural, es la purísima verdad, aguanta cumbia a ver qué tranza. He vuelto al barrio valedor, me dio por irme a dar el rol, hay que viajar pa' averiguar que en otro lado no está mal. Al ver venir la tempestad, me dio por defender la casa. He vuelto al barrio, corazón, tú que hablas de revolución, de hacer crecer semilla y flor, hay que rifarse el porvenir. Estamos puestos para salir, ya ves que el barrio no se raja, todo es igual aquí, nunca ni dado el miedo. Mi raza sigue prendida del fuego nuevo, todo es igual, me cae que el barrio entero, como el águila o el jaguar es barrio guerrero, y como el águila o el jaguar es barrio guerrero, como el águila o el jaguar es barrio guerrero. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Emiliano Buenfil. La verdad es que la charla es muy interesante y nos da otra perspectiva de lo que es ser músico y cómo se vive también todo este tipo de situaciones en lugares, ya sean de corte oficiales, lo que sea, pero que siempre tienden a decir que ahí se germina todo. Creo que está muy interesante y efectivamente ahorita te preguntaba, David Cortés, alguna vez, un reportero que ha hecho ya periodismo durante 20 años, poquito más, él comentaba en un seminario que efectivamente que las bandas nacen porque está el periodista, porque el periodista habla de ellos. ¿Quién hace al verdadero artista? ¿El periodista, el lugar, el artista mismo? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué dinámica existe? Tú que has tenido ya toda una experiencia con estos dos ámbitos, el periodístico, sí, y los lugares. Pues es el arte mismo el que va a hacer al artista, ¿no? O sea, el compositor no hace las canciones hacen al compositor, ¿no? Yo lo entiendo de esa manera, ¿no? A lo mejor estoy pendejo, pero sí lo entiendo yo de esa manera, ¿no? O sea, no conoces, José Alfredo Jiménez puede ser José Alfredo Jiménez y puede ser el nombre de cualquiera, pero no es el nombre de cualquiera porque tú conoces la canción del rey y la de las ciudades y todas las rolas de ese valedor, ¿no? Esas rolas es las que dicen, ah, estas rolas son de fulano de tal, entonces fulano de tal, wow, porque hace estas canciones. Entonces son las canciones las que hacen al compositor. Sucede lo mismo, ¿no? Vamos a volver al ejemplo del mentado Alicia y de otros lugares. Bueno, para no poner ese ejemplo, vaya, el Auditorio Nacional. Si viene Juan Manuel Serrat a cantar al Auditorio Nacional, el Auditorio Nacional vale Juan Manuel Serrat. Pero si al siguiente día canta Belinda, entonces el lugar no tiene, no es la misma tabla, es la misma butaca. Lo que está haciendo una diferencia es qué está presentando, ¿no? Y ni a Belinda, ni a Juan Manuel Serrat les importa que sea el Auditorio Nacional, en realidad, ¿no? O sea, ellos presentan lo que presentan. Y Belinda no va a tener más calidad por presentarse en el Auditorio Nacional. Y Juan Manuel Serrat no va a tener menos calidad por presentarse en el mismo lugar donde se presentó Belinda, ¿no? O sea, esos lugares, un lugar que está hecho para la música, para el teatro, va a funcionar en medida de lo que el artista vaya y proponga, ¿no? Esto de que el Alicia hizo a las bandas de este país no es cierto. O sea, es un lugar, punto, es una bodega espantosa que no se conocería si no fuera por las bandas que están ahí. Es como decir, La Caverna hizo a los Beatles. Conocemos a La Caverna porque ahí tocaban los Beatles y no al revés. Claro que para su historia fue importantísimo tocar ahí porque ahí los encontró Brian Epstein, pero si no hubiera sido La Caverna, hubiera sido El Hoyo, hubiera sido cualquier otro pinche lugar donde ellos iban a tocar. Los músicos, los artistas tocamos aunque no haya lugares, ¿no? Y es una mentira que hemos venido arrastrando desde años que se dice, es que no hay lugares donde tocar. Eso es una mamada, eso es una falsedad total. Si no los hay, los inventas, ¿no? Además, siempre ha habido locos que ponen la sala de su casa, que abren un cafecito o que hacen cosas como las de la Alicia, ¿no? Porque la Alicia en un principio tiene un inicio muy noble, ¿no? Sí, de hacer todo esto. Lo que pasa es que este güey es una revista que se quedó con el proyecto ya como negocio, ¿no? Pero él no ha hecho a nadie, o sea, no ha hecho ninguna de las bandas. Y en todo caso, si nos ponemos a ver las bandas que han salido, no las que tocan ahí, o sea, como Real de 14, ya era Real de 14 cuando empezó a tocar ahí, pero ¿qué ha salido de ahí? Panteón Rococó es lo mejor que ha salido de ahí, por el amor de Dios, ¿no? O sea, con perdón de los fans de Panteón Rococó, pero para mí eso es una porquería, y eso es la muestra exactamente de cómo no se debe hacer una fusión, de cómo no se debe hacer una banda, incluso cómo no se debe abordar los temas políticos, porque si alguien hizo que fuera una mamada todo el pedo que pudo haber sido muy chingón, ellos tenían una batuta política enorme en los 90 y podían tener una bandera zapatista adelante, inteligente, y abajo y a la izquierda, hicieron un pinche bodrio, ¿no? Totalmente desinformado, hicieron una generación que pudo haber sido una generación bien combativa, lo tenían en la mano, así de poderosa es la música, pero como ellos se quedaron en la pura espuma del chocolate, pues entonces la banda también, hicieron una generación de monos, okay, con sus peluches, sin un entendimiento político, ¿no? En una rebeldía que no iba a ningún pinche lado. O sea, si ves banda que está metida en este rollo, mucha sí escucha a Panteón Rococó, pero finalmente Panteón se fue quedando. No así el zapatismo, no así el movimiento, no así lo demás, ¿no? Eso evolucionó. Ellos no. Ellos se quedaron en el mismo marasmo de siempre. Y entonces hacen de todo esto algo total y completamente efímero, ¿no? Entonces, si eso ha salido de la Alicia, bueno, pues finalmente estamos hablando de que esa superficialidad es la que sale de ahí, ¿no? No es lo mismo la gente que ha salido del Voltaire, lo siento mucho, pero del Voltaire ya salió el Gato Guillén, ¿no? Keyboard es alguien que ha salido del Voltaire, y en el Voltaire también ha ido José, también ha estado Jaime López, que no está en el Alicia y no va a la Alicia, pero sí va al Voltaire, ¿no? Y ha estado 3 veces allá avalándolo. Está el Vinizá, y no es que el Vinizá esté haciendo nuevas generaciones, sino que es un espacio donde las nuevas generaciones pueden estar, y en medida que Vinizá esté metiendo a la gente que está haciendo cosas nuevas, entonces es importante. En todo caso, es una simbiosis que tiene que ocurrir, ¿no? Pero sí, el artista va a funcionar independientemente de lo que sea. Pero si yo pongo un lugar para música y no llevo músico, pues entonces no funciona para nada, ¿no? Si presento porquería, pues para eso es. Presento algo bueno en ese momento, ese día, esa tabla se convirtió en algo chingón porque tocó fulano de tal. No al revés, ¿no? Porque la música que se hizo fue esta. El lugar es un lugar muerto, simple y sencillamente, ¿no? No funciona a medida que podemos hacer una simbiosis y un negocio para que nos reditúa a todos, ¿no? Y en el caso del periodismo, pues es lo mismo de qué artista estamos hablando. Si hablamos de artistas de Televisa, tienen toda la infraestructura para que el periodismo lo haga, por supuesto, ¿no? No estamos hablando del tipo de trabajo que haces tú, ni del tipo de trabajo que hago yo, ¿no? En este caso, a mí me funciona que tú vengas a entrevistarme porque así hay alguien que viene y se interesa en mi trabajo. Yo no voy a ir a pedir que me entrevisten en hoy, en las mañanas, ¿no? Porque no me interesa. Pero si tú vienes con un proyecto interesante, alternativo, yo por supuesto que estoy contigo. Y tú estás conmigo. En ese caso hay una simbiosis, ¿no? Y lo mismo pasa con los buenos lugares. Cuando se empieza a vanagloriar el lugar de ser quien hace todo lo demás, entonces, y desdeña la producción artística, entonces ya estamos tergiversando el pedo, ya estamos cayendo en unos vicios que no tienen por qué ser, ¿no? Oye, Emiliano, pues la verdad es que ha sido una plática muy intensa y bastante interesante. La verdad es que conocer todos estos puntos de vista sí perfilan y nos hacen ver otra manera de estar en estado de la música, llámese subterránea, llámese lo que sea, pero que sí nos permite ver desde el punto de vista artístico, pues, otra forma. ¿Y qué te parece si ahora, porque lamentablemente ya el tiempo está por terminar, qué te parece si ahora hablamos un poco acerca de tu trabajo músico? Uh-huh. ¿Qué onda con las producciones? ¿Ya tienes discos? ¿Estás realizando algo? ¿Qué rollo con eso? Bueno, tengo los 2 discos que hice con Su Merced. He tenido una especie de maldición a la hora de que trato de grabar, como yo, como Emiliano Buenfil. Te voy a contar una historia aquí un poco tétrica, pero la última vez que intenté grabar un disco, terminamos toda la grabación, grabó gente muy interesante. En ese disco estaba yo con Milton Wilson Tobar, que era mi comparsa en ese tiempo, teníamos la banda de la Rupestrópica. Grabamos todo el disco, fueron varios meses de un trabajo arduo, de conseguir el varo y pagar y hacer todo el relajo. El ingeniero que teníamos, que en paz descanse, se llevó a su casa todos los audios para terminar de hacerlo, ¿no? Para terminar de mezclarlo y de proponernos ya el disco que quedaría para sobre eso trabajar el final. Y se murió. Así, ¿cómo te lo cuento? Se murió de un vato que tenía un pequeño problema de alcoholismo. Se metía 2 tonallas durante la grabación. Y pues desgraciadamente se murió ahí haciendo el disco. Y los audios se quedaron en su casa, me los regresó la familia, pero pues eran audios. Y no quedó nada, ¿no? Entonces, yo me deprimí un poco, la verdad. Por eso dije, bueno, lo mío no es grabar. He grabado algunas cosas en Radio Educación. Hay un disco que hice como a los 20 años ahí que fui y grabé. A mí no me gusta para nada, por supuesto. Pero bueno, a mí me pasa así, me voy dejando de lado mi trabajo anterior. Hay un montón de cosas que yo creo que no voy a grabar, ¿no? El bagaje que he tenido de los últimos años, pero afortunadamente lo están grabando y lo están cantando los morros. He tenido la fortuna de que algunas bandas me graben, ¿no? Como la Auténtica Sonora Mezcalera, como La Hora de la Hora, que tiene 3 rolas mías, ¿no? Bueno, 2 de su... ¿Más? ¿Tiene más? Bueno, dice aquí la compañera que 5 rolas mías. La última que sacaron, que es la de Iguala, la saqué yo inmediatamente de los sucesos, la subí a la red y como son mis compas, me dijeron, ¿la podemos montar? Pues adelante. Algunos otros compañeros compositores están cantando mis cosas, entonces bueno, finalmente no he grabado, pero el trabajo está ahí. Ahora estoy en otra cosa, ¿no? O sea, me cambié de entidad, estoy viviendo en Yucatán, estoy regresando ahí un poco a la raíz, estoy tomando la trova yucateca, que me parece que también la tienen ahí como una pieza de museo inamovible, y le estoy tratando no de rescatar, a mí me choca ese mote de vamos a rescatar la música, no tiene que rescatarse de nada, nomás tiene que interpretarse, reinterpretarse y moverse. Y estoy reinterpretando la trova yucateca, la estoy mezclando con la cumbia, la estoy mezclando con el reggae, con el rocksteady, buscando ese tipo de rítmicas latinas y negras para llevarlas a... Para mezclarlas con la trova yucateca, ¿no? El resultado me parece que está siendo, sobre todo, muy divertido, ¿no? Antes de decirte que está muy chingón o que sí, no sé qué. Sobre todo está muy divertido, ¿no? Estoy clavado con la cumbia, ahorita estoy escribiendo cumbias, porque sí me parece que que hay que agarrarse de ese arraigo que se tiene y aprovechar esta coyuntura que está teniendo la cumbia, además de que finalmente es un ritmo muy noble. Y en Yucatán la colombianización de la trova yucateca ha sucedido 2 veces, no tiene por qué no suceder una tercera. Ha sucedido con el bambuco y con otras expresiones populares de allá, pero no con la cumbia. Entonces creo que es lógico que vaya hacia la cumbia, ¿no? En eso estoy ahorita con un proyecto que se llama Emiliano Buenfil y la Chancil Tropical, que además es la primera vez que agarro un proyecto y le pongo mi nombre, ¿no? Excepto cuando estoy solo, pues, ¿no? Pero bueno, eso es más más deporte, digo yo, ¿no? Seguir solo a tocar ahí a los lugares es otra cosa. A mí no me gusta cómo toco yo solito y cómo canto yo solito, por eso no he grabado un disco así, me lo reclaman, me lo recriminan mucho. Lo he intentado y no lo saco porque no me gusto, pues, ¿no? Y la verdad es que me deprimo cuando estoy solo en el escenario, me gusta estar en banda. Yo creo que la música es algo para compartirse en todo momento, ¿no? A pesar de que lo compartes con el público, siempre es rico tener otro músico ahí con lo que lo estás compartiendo. Entonces, ahora, afortunadamente, estamos trabajando ahí con dos lugares que se llaman La Negrita y La Mezcalería. La Mezcalería se llama La Fundación, más bien. Y ellos nos van a patrocinar para grabar algunas cosas. Es un lugar muy alternativo, hablando de lugares de verdad alternativos. Es un lugar que está ahí perdido en el culo del universo, en Yucatán. Pero que realmente están sucediendo cosas interesantes. El dueño es un francés que trae gente, acaba de traer a, olvidé el nombre, pero este vato que, ¿te acuerdas cómo se llamaba? El de P18. Al vato de P18 que tocaba antes en La Mano Negra, fue a Mérida, estuvo tocando en ese lugar, y lo que está haciendo este compa francés es grabarle a las bandas locales, ¿no? Tocas ahí, te paga bien, ¿no? Te paga, o sea, ya de entrada es para decirle a los lugares de aquí, hay que pagar, ¿eh? Hay que pagarles a los músicos. Ellos pagan y pagan bien. Y aparte que te pagan, te graban una rola o dos rolas. Y este vato te graba una rola y luego te dice, aguanta, porque pues va a venir fulano de P18 o algún güey de Francia o algún güey de Ucrania a tocar aquí y vamos a hacer una mezcla con ellos, ¿no? Entonces, que toquen en tu canción. Eso me parece que es una idea bastante buena. Y este compa, Eric, es un vato que yo sí veo comprometido con la cultura. Afortunadamente estamos trabajando con él ahorita y nos va a apoyar para hacer el siguiente disco, que será Emiliano Buenfil y la Chancil Tropical. Estoy trabajando con puros compas yucatecos, morros todos, ¿no? Debajo de los 25 años casi todos, excepto dos de mi generación, que son dos grandes músicos con los que siempre quise tocar, que viven allá, y afortunadamente tenemos este chance de hacer un proyecto. Les seguiré debiendo el disco solo, espero si algún día lo logramos hacer, que no se muera ningún ingeniero y cosas así. Pero por lo pronto lo que viene es eso, la Chancil Tropical, estoy clavado y terco con el asunto de la trova yucateca. Vamos a ver cómo va funcionando allá, cómo reacciona la gente de la trova también. Creo que tengo el auspicio para hacer eso, ¿no? Y creo que tengo sobre todo la responsabilidad de tomarlo en mis manos por de dónde vengo, porque yo vengo finalmente de ahí, de Don Pastor Cervera. Estoy dejando rolas aquí, estoy hablando con algunas otras bandas también para mandarles rolas, ¿no? Británico González tiene otro proyecto y me está pidiendo cosas. Entonces, bueno, ese material viejo, yo creo que si tengo la suerte, pues me estarán grabando algunas bandas. También ya les he dicho a los Casa Verde, en fin, a todas las bandas con las que he estado trabajando, lo que estoy tratando es de posicionar canciones ahí, ¿no? Para que tampoco se pierda. ¿Y dónde te puede ubicar la gente? ¿Direcciones, redes sociales? ¿Qué onda? ¿O no le entras ahí o sí? Pues yo propiamente no, pero aquí mi compañera que me ha hecho el gran paro de organizar un poco el caos que ha sido mi carrera todo el tiempo, ya generó las páginas necesarias. En todos lados, estamos en el Facebook como Emiliano Buenfil, estamos en el Twitter también, estamos en el YouTube, en el RedTube, en el YouPorn. Ahí tú busca a Emiliano Buenfil y ya estamos en las redes que quieras, eso, como la Chancil Tropical, como Su Merced, por supuesto, ¿no? Su Merced, que en realidad es una banda que no existe y nunca ha existido, pero ahí está en las redes sociales. Y bueno, somos traviesos en Su Merced y hemos estado platicando de hacer algunas cosas en algún futuro lejano. Esperemos que eso se dé. Cada vez que se da, suceden cosas interesantes, pero nos jalamos de los pelos. Entonces debemos descansar unos 7 años, por lo menos, para poder regresar a hacerlo. Pero bueno, con algunos de ellos hay mucho cariño y creo que podemos seguir trabajando, ¿no? En un futuro. También hace poco me escribieron los muchachos con los que hice la Rupes Trópica, Wilson Tobar y Jorge Araiz el Zapa. Ellos viven también ahí en el sur, entonces espero poder juntarnos los tres y volver a hacer algo como la Rupes Trópica, pues seguir con la Chancil Tropical y pues lo que se acumula en la semana. También teníamos el otro proyecto del pelotón de fusilamiento. Yo me fui, medio se cayó, se nos fue Eiji Fukushima del proyecto, desgraciadamente. Pero bueno, hay otros músicos que quieren entrarle, ellos están viendo si graban o no. Finalmente, el pelotón a mí es una idea que me gusta mucho, ¿no? Para contarle al público, es una banda de cumbias que canta el repertorio de los rupestres. Suena muy chido. Pues están tratando de grabar, yo espero que logren por lo menos grabar el disco y que quede el documento de que sucedió eso. Y pues con lo que yo pueda participar, bueno, finalmente la idea y los arreglos son míos, pero como dice Jorge Pantoja, mis ideas son de quien las trabaja, ¿no? Y si los muchachos le van a entrar y le van a dar, pues ojalá se pueda concretar ese proyecto. Finalmente, pues también es parte de mi trabajo, ¿no? Pues en eso estamos, carnal. Oye, pues Emiliano, la verdad es que muchas gracias por esta entrevista, fue muy, muy buena, muy intensa, muy interesante, y pues no me queda como música híbrida, pues agradecerte esta buena charla, porque ni siquiera es como entrevista, es una charla en donde se va dando de una manera muy, muy padre, ¿no? Entonces, pues, para despedirnos, ¿con qué rola te vas a ir? Y pues bueno, pues sería todo. ¿Con cuál nos despedimos aquí la concurrencia? ¿Alguna...? alguna cosa que este sí, algún éxito. Vamos a echarnos Yo No Voy a Llorar, que es así de las emblemáticas. Es poquito tiempo, hay mucho material nuevo, pero bueno, ya estaremos regresando por aquí. Ya te aviso cuando regrese para que repitamos esto del whisky y la grabada, ¿no? Claro, claro. Vámonos entonces con esa, Yo No Voy a Llorar. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco, nos vemos para la siguiente emisión y pues muchas gracias también aquí a la mamá de Emiliano que nos dio hospitalidad en esta noche fresca de lluvia y pues bueno, muchas gracias, nos vemos para la siguiente y hasta luego. Brindo con tu ausencia, canto contento por tu partida. Harto de tanta gente, yo desayuno balas perdidas. 7 de diamantes, la maldición gitana en mi vida. Llenar de canas el aire, surcirme a solas la herida. 6 de la mañana, voy dando tumbos por la avenida. Maldigo mi decadencia, no soy más fuerte ni soy suicida. Corro del rencor, pa' ver si te topo en alguna esquina. Para decirte adiós juntando los tarros en las cantinas. Es hora de orar, no hora de llorar, de abrevar el vino. Es hora de andar, hay que caminar por otros caminos. No, yo no voy a llorar. No, yo no voy a llorar. No, no verás mi llanto. Yo no voy a llorar, yo no voy a sufrir si yo te quiero tanto. Yo no voy a llorar, yo no voy a sufrir si yo te quiero tanto. De par en par las puertas, no fue difícil salir en paz. Hace tanto no tengo cadenas, no hay sospechosos, palabras de más. Nada en el tintero, no, ni el tintineo del temporal. Perversa la primavera, no deja portazo para el final. Tan solo un par de corazones, pócar de reinas en carnaval. Apuesto pa' luego es tarde, que los cobardes no duerman jamás. Tumba rosa y siembra, cuánta quietud, ojos de huracán. Tranquilo de la conciencia, admiro tus alas, te ayudo a empacar. Es hora de orar, no hora de llorar, de abrevar el vino. Es hora de andar, hay que caminar por otros caminos. No, yo no voy a llorar. No, yo no voy a llorar. No, no verás mi llanto. Yo no voy a llorar, yo no voy a sufrir si yo te quiero tanto. Yo no voy a llorar, yo no voy a sufrir si yo te quiero tanto. Sin sensibles melodramas, ni guillotinar paloma, ni enjaular la golondrina. Sin pecado, ni delito, ni reproche, ni calvario. Juramentos, compromisos, tribunales o juzgado. Sin perderse en la armonía, el colofón se ve de frente. Sin angustia, ni castigo, ni perdón, ni fugitivo. Solo persiste la variable. Han crecido bugambiles por donde te encaminaste. Te vi subiendo aquel sendero, le di un tren a la nostalgia. Te dibujaste en mi pellejo, del que no voy a arrancarte. Por eso no voy a llorarte. No, yo no voy a llorar. Yo no voy a llorar. No, no verás mi llanto. Yo no voy a llorar, yo no voy a sufrir si yo te quiero tanto. Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida.